Nacional Rock presenta a Gala Caccione y Victoria Tombolini. Hasta las 8. 93.7 Nacional Rock. Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Bienvenidos a todos a una nueva edición de El fin del fin de la madrugada del domingo en Nacional Rock. Ya está caracterizada. De 6 a 8 te rompemos el bocho acá, en el fin del fin de... Hace un año y medio que estamos. Si no nos reconocen, ya están out. No, mentira. Todavía tienen un tiempo más en este... año 2011 para escucharnos en vivo en Nacional Rock. A mi lado está la señorita Victoria Tombolini. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenidos a todos. Hola, ¿qué tal? Gala Caccione. Una vez más aquí, como bien decís vos, les queda poco para escucharnos en este horario, ¿eh? Así que a los que les gusta rockear la mañana, bueno, aprovechennos. El que roquea la mañana, roquea en todo momento. Así que sí, yo sí, creo sí, que sí. van a ser fieles oyentes. Seguro que sí, seguro nuestros. Que sí. Pero bueno, a disfrutar un programa más. Hasta las 8 de la mañana nos quedamos aquí por la Nacional Rock. 6 y 7 minutos son temprano, ¿eh? Pero temprano, pero ya es de día. Así que la gente que sale en esta época del año se queda hasta más tarde porque ya no hace frío. Pinta el calor, se están bolicheando como nuestra amiga Magalí y Luciana, que cumple años y les mandamos un beso enorme. Estamos viendo una foto. Se quedan, claro, se quedan de gira las pibas y sí, ¿qué vas a hacer? Mirá qué lindo pasar un amanecer. ¿Dónde te metes toda esa juventud, boludo? Están como en un paraíso, en un bosque estas chicas, festejando un cumpleaños. Es verdad. A nosotras nos hubiera encantado. Sí, sí. Pero bueno. Estamos acá en Nacional Rock, que nos encanta también. Tampoco nos hagamos las copadas que nos gusta ir a cumpleaños en boliche. No, mintamos tampoco. No mintamos. Pero sí que llegamos a la radio ya de día. Y es una verdad. Realidad. Hay a quienes les gusta llegar de día a sus casas porque se sienten más cómodos por ahí para tomar un colectivo y demás. No, a mí me mata y hay que otros, sea de día. Claro, y hay otros que dicen, no, me voy, no sé, en pleno verano ya a las 4:30 de la mañana se está haciendo de día. 5. Sí, 5:30. Por ahí media, se van antes. 5:30. No quiero pasar el amanecer. Sí, es que es duro, Gala. Cuando estás re enfiestado y sale el sol, es como ese síntoma de... Se está terminando. Es difícil de aceptar los finales. Pero bueno, siempre la luna vuelve a salir. Viste que uno siempre dice, el sol vuelve a salir. Bueno, el sol no me importa, que mientras vuelva a salir la luna, ¿no? Qué sé yo, estamos bien. Así Sofía es. Tarruela es la productora de este espacio. Le mandamos un beso grande, que ya está ahí, obviamente, al pie del cañón, monitoreando toda esta situación. Así que, Sofía, para ella, un beso grande. Diego Corbin está en la operación técnica de esta primera hora. Bienvenido, Diego. Bienvenida, gracias. Muy bien, un gusto tenerte aquí. Dalila Cáceres, nuestra secuaz, no está hoy aquí, pero bueno, tenemos un excelente reemplazo, así que vamos a estar con Diego la primera hora. Aguante Diego Corbin, que hace ahí el aguante al fin del fin de la mejor manera posible. Me dijo que le bajamos 10 años hace un rato. ¿Pero qué? Eso es un buen síntoma. ¿Qué tenés? ¿25 vos, Diego? ¿Cuánto tenés? Que vuelve a tener 15 Diego Corbin de repente. Ay. Hablando, mira, no sé tu edad exacta, pero... 3-6. Ah, mira, 3-6. Oh. Ya vamos a hablar después, Diego. Hablando de cumpleaños, la señorita Victoria Tombolini, recién cumplida los 22, es el año no de la locura. No se dice la edad. Ay, Dios, no se como, yo digo 18 siempre. Aguante decir que tenés 22 años. La loca, más loca que nunca, ¿eh? Más loca que nunca, Tombo. No sé, no sé. Mirá esas fotos que subí, Gala, ¿eh? Locas están mis amigas, por eso me contagian de la locura. Y bueno, así estamos, ¿no? Hacemos lo que podemos. Bueno, estuvimos bastante bien. Y hablando de fotos, no sé si todo el mundo va a ver las fotos de tu cumpleaños, porque hay muchas censuradas y autocensuradas. Sí, sí, sí. Pero en la página de El Fin del Fin de hay fotos nuevas. Es verdad, también. Ojo. Sí, sí, sí. De lo que fue la semana pasada, que estuvimos junto a los chicos de Amenaza Nocturna. Ahí pueden escuchar el programa en noctambulas.net y están las fotos en El Fin del Fin de con los chicos. En realidad no tantas con los chicos, más fotos nuestras. Porque somos regocéntricas. Porque uno se copó y sacó muchas fotos y nosotras somos un equipo y dijimos, bueno, seleccionemos un toque. Claro, vamos a ver qué nos favorece. Seguimos siendo las normalcitas tirando a feuchas de siempre. Obvio, obvio. No se vayan a decepcionar. Feas no. Da, gracias, gracias, Diego. Gracias, Diego. Copado. Copado. Pero bueno, ese es el destino final. Hablando de salidas, cumpleaños y boliches, la hemos pasado muy bien en tu cumpleaños, Victoria. La verdad que sí. Elegiste un lugar diferente esta vez para festejar tu cumpleaños. Y sí, porque vos sabés cómo es esto, ¿no? De tener muchas amigas de lugares muy diversos, que la facultad, que trabajo, que teatro, que esto, que lo otro. Y digo, anda a poner 15 minas de acuerdo, olvídate. No, chicas, no. Un lugar que nos reúna a todas, creo que... Claro, entonces me pareció que un sucucho bailable me define. Sucucho bailable. Claro, porque es un sucucho que pasa rock, te pasa buena música, no es así como careta, tipo, si querés ir re bien vestida vas y no desentonas, si querés ir bien hippie vas y no desentonas, el alcohol barato y música diversa. Faltaron los chongos, pero bueno. Eso lo dejamos para la próxima. Pero no importa, justamente vos lo único que no tenías que organizar... No estaba lindo chicos Gala ayer, ¿eh? ¿No? No charlamos de esto, pero me parece que no... No, no, es que nos fuimos cada una a sus casas. O sea, sí. del grupo de... aproximadamente, ¿cuántas éramos? 10, 12 chicas. 12 chicas, sí. 12 chicas, nos fuimos todas a nuestras casas tranqui panqui. Sí, chicos, 49990937... El que se anime. No, tampoco que fuera un kilo de milanesa, por favor, ¿eh? No me rematen bueno, así. No, pero es divertido que llame a alguien y boludearlo por teléfono. No, no, bueno. No. En auto. A mí me venís a buscar en auto acá porque si no, no me voy. No, no, no. Pero sí, en esa estadística, no, nos fuimos todas a la cama. No, igual, tranquilo. También porque teníamos una fiesta encima que yo tuve que... yo decía, ¿dónde está el botón del modo giratorio de la cama? No la podía apagar con nada, ¿eh? Eso es símbolo de un buen festejo. Una vez al año hay que permitírselo, ¿no? Quedarse con las bebidas. Bueno, una vez al año, así como una vez al año, no sé. No se cumple 22 años todos los días, che. Contalas. Gracias, Galo, ¿eh? Copada la piba. Porque vos estabas bien. Estábamos súper, todas estábamos súper en el cumpleaños de Tombo y bueno, y de todas maneras en el sucucho bailable del que hablas, nos hemos quedado todas hasta bastante tarde, ¿eh? Sin ningún ingrediente extra, bailando toda la noche. Hablando de cuando se te hace de día. Eso es lo bueno del sucucho con ventanas blindadas. Que hasta que no salís no te das cuenta de que ya es de día. Tal cual. Pero bueno, no, la verdad es que la hemos pasado muy bien. Un lindo cumpleaños. Se ponen más cancheras las noches días de la madrugada. salir de día de un boliche te pone, en algún punto te recluye un poco la luz, pero es más canchero, ¿no? Salir. A mí me mata. A mí me mata. Bueno. A mí me hace decir, chicos, lo que vieron recién era toda una mentira. Acá, con la luz del sol, acá tenés. Esto soy. O sea, por eso es canchero, es la actitud, claro. Es lo que garpa en esos momentos. Ah, canchera es la actitud que tenés que tener, sí, para, sí, bancártela. Sí, te, sí, tenés que poner muy canchero, sí, porque si no, no piloteás la madrugada. No, no, ¿eh? No, olvidate. No podés salir diciendo, ay, no sé dónde estoy. No, no, no, no, no. Tenés que ponerle onda. Está justo ahí la chica a la que te quisiste chamullar toda la noche y no resultó, salen a la mañana y justo pasa que van para el mismo lado, y es de día. Epa. Canchereada total, o sea, pero no canchereada de creérsela. No, no, no, no. Canchereada de sobrellevar la situación. Yo te paro el taxi. Claro. Te voy sacando los tacos, que sé que te molestan. Claro. Ponele. Nos estamos poniendo en el rol del hombre, eso es muy interesante. Claro, claro. Consejo. ¿No? ¿Qué debería hacer un hombre en esa situación? Igual pido. Pido. Okay. Si no hizo nada antes... No, es no, de cuarto, no, o sea, ya estamos de vuelta. ¿Es ahora? Tampoco te confundas el nombre, de la, no, chica, ojo, no. Ahí, que esa... por ahí te quedas a solas con la chica que tanto deseaste toda la noche, que estuviste mironeando y demás, y vas y el primer chamucho que le metes, te confundís el nombre. Te confundís el nombre, ahí te fuiste a la vez. Retrocede 10, pierde un turno. Te eliminó el Facebook. Sí, sí, Gala, me parece, pero esa es la que va. Esa es la que va. Sí, olvídate. A ver. No tenés más chances. No, no, querido. No. Never. Qué malas que somos. Y bueno, está bien. No, sí. La ley tiene que ser estricta. Si no... Arranca el fin del fin de... Prendan sus motores. 6 y 17 minutos de la madrugada aquí en Nacional Rock. ¿Viste que en verano pasa más rápido el tiempo? Sí, totalmente. El fin del fin de se pasa volando. Aprovechá y escúchalo. Empezamos con el primer tema, Tombo. Sí, yo tengo ganas de bailar, así que arrancamos con la bomba loca. Hasta las 8 estamos acá. Del cielo.

Escuchamos a Bomba Estéreo haciendo Fuego, está claro, ¿no? El fin del fin. ¿Seguís de gira? ¿O tenés insomnio? De 6 a 8 en Nacional Rock. 6 y 27 minutos de la mañana, continuamos aquí en el fin del fin de 18 grados la temperatura. Está lindo, ¿eh? Está lindo para seguir de gira. Y nada mejor que seguir despierto también. La 93.7. Esta noche... Noche ajetreada. Todo empezó... El domingo 20 de noviembre del 2011. El fin del fin de comenzó la noche comiendo unas empanadas. Sí. Haciendo producción, digamos. Menos aceite a las empanadas, ya 12, te lo dije. 12 y un minuto estamos haciendo unas empanadas. Ponele. Cenando. Tranqui. En ese momento empezamos a evaluar los pros y los contras de salir antes del programa. Con una noche encima bastante importante, claro, ¿no? De la noche del viernes. Cumpleaños, claro, y demás. El cuerpo bastante golpeado. Encontramos más pros que contras, eso es lo cierto. Y nos fuimos al Zaguán Sur, que cumplía 5 años, que no es poco, 5 años... A ver. No es poco y lindas fiestas se armaron, ¿eh? 2006 comenzó el Zaguán Sur. Yo me acuerdo de la primera vez que fui al Zaguán Sur, que fue con vos, ¿sí? Creo. Qué raro, che, si nunca salimos fue juntas. Fue ¿cuándo? Un Rock and Poetry. Es hará verdad. 2 años. Cierto. O sea que vivimos prácticamente la mitad de esa vida del Zaguán Sur, ponle a ir relativamente cerca. Un lugar que ya ahora no llevo la cuenta cuántas veces fui al Zaguán Sur. Me acuerdo de la primera. Nada mejor que perder las cuentas. Está bien. No llevemos cuentas porque si no se arma un quilombo. Ese es un buen signo. Un lugar que sin dudas le ha dado mucho lugar, valga la redundancia, al rock independiente, a la cultura emergente. El Zaguán Sur cumplió 5 años. Fuimos a cubrir la noche y acompañadas de nuestra queridísima colega, la señorita Majo López, que está del otro lado de la línea para contarnos un poco más, porque no, la perdimos a Majo López. Se pudre todo. A ver, Gala, si me la sintonizás a Majo, que por favor quiero que me cuente qué tal estuvo Perro Diablo, quiero que me cuente qué tal estuvo Fútbol, una banda que ha sonado muchísimo aquí en el fin del fin de. Hemos pasado su disco Papá se fue de viaje a Japón, o de viaje en Japón, no recuerdo. Ha estado tocando también, dije, Perro Diablo, Las Bodas Químicas, Fútbol. Estuvo también Javier Punga, uno de los músicos que casi se viene al programa, pero no pudimos tramitarlo porque, bueno, obviamente que la noche es larga y a todos nos pega de una manera muy diferente, pero, bueno, nada. Ya la vamos a... ¿La tenemos a Majo, Diego? A ver. Ahí la tenemos a Majo. A ver. Tú. Diego, por favor. Majo, no te pierdas en la noche, sí. Por favor, ¿estás ahí? Estoy la estaba remando, boluda, como la estaba remando, que se me corta la conversación. Y te digo que no dormí, ¿eh? Yo seguí de largo, así que... Y de fondo estamos escuchando el Perro Diablo, haciendo Amiga Serpiente, es una de las bandas que tocó esta noche en Zaguán Sur. Justamente decía que quiero que me cuentes todo lo que yo me perdí por estar ahí tomándome una cerveza. ¿Cómo estás, Majo? Bienvenida. Bien, muy bien, ¿cómo les va? Súper bien, o sea, ya no estoy más en el Zaguán, pero fue una noche increíble y un cumpleaños número 5, impresionante. Ahora estoy en Las Violetas, en otra confitería. ¡Epa! ¡Ay, mira qué tope! ¿Ustedes vieron? Estoy en Medrano y Rivadavia. ¡Tremendo! Cheta. Sí, nada que ver el estilo, ¿eh? Una cosa era el zaguán, así, mucho más rockero, sí. Esto es como más de familia, de hecho, quisimos pedir algo de alcohol y nos dijeron que no. ¡Epa! No es hora, no es hora. Censura, pero deja que tome lo que quiera a cualquier hora. No, no, chicas, pero esto es una confitería de familia. ¿A sí, partir no. de qué hora no se vende más alcohol en las Violetas? De las 6 de la mañana. Decirles que sintonicen el fin del finde, ahí en las Violetas, por favor. Vos, el que está pidiendo un café, a ver si a esta hora se la puede chamullar. Dale, campeón, dale para adelante. Dale, sino que lo traigan un poquito camuflado, ¿viste? Con un poco de coñac el café. Claro, ponele. Ahí está. Claro. Pero bueno, nada, en Zaguán sí han vendido así como un poco de alcohol a precios populares porque es todo muy knack and pop. Son todos que, peronistas los de Zaguán, me han contado. Sí, zarpados, o sea, están, lo primero que hacen arriba del escenario es hacer la D y ahí empieza cualquier show, ¿vieron? Sí, es verdad. Tal cual. Bueno, contanos un poco, Majo, vos estuviste hablando con Santiago, ¿no? Uno de los que, digamos, gestiona y mueve el lugar, que llevan adelante no solo estas movidas de fiestas y de bandas, sino también otra serie de actividades para los vecinos del barrio. Sí, yo estuve hablando con Santiago González, que es el que programa un poco todo lo que pasa así en el Zaguán, toma las decisiones. Bueno, él nos contaba que más allá de los recitales y los ciclos, por decirlo de alguna manera, de rock que funcionan ahí adentro, también funcionan talleres y esa es una de las cosas que a él más le gustan porque es como la movida más copada, nos decía algo así, dentro del barrio, esto queda en Moreno al 2300. Bueno, hay unos talleres y dentro de ellos funciona uno que se llama Empleo Joven, que es un programa del Ministerio de Trabajo, sí. Donde bueno, los chicos del barrio van así y la idea de los que integran a estos chicos que son como los representantes del Ministerio de Trabajo, es que ellos se inserten laboralmente y además terminan el secundario. Así que, digo, más allá de la movida cultural, ahora les voy a contar las bandas que tocaron, también está como esta cosa, esta conciencia social, por decirlo de alguna manera, para que los pibes puedan, estar en la vida, día a día, mucho más cómodos sí. e incluidos, ¿no? Que de eso se trata un poco. Totalmente. Y la militancia y la política. Inserción sobre todo porque son, digamos, talleres o actividades que funcionan, digamos, a las cuales la gente que asiste se les asigna un dinero por mes para que puedan por lo menos, digamos, soportar los gastos o lo que pueda requerir el hecho de estar ese tiempo ahí, pero a la vez lo forman para que después puedan desarrollarse o desempeñarse en diferentes actividades que son a la vez remuneradas, ¿no? O sea, un poco un eslabón en una cadena que está perdido y que, bueno, se reconstruye a través de este sistema, ¿no? Sí, claro, que se está recuperando. Como decíamos hace un ratito, el Zaguán cumplió 5 años y ya hace más de un año que este plan se lleva a cabo. Así que, sí, bastante interesante. Como bueno, también fue interesante todos los grupos que tocaron, que sí. se los puedo nombrar. Dale, un poquito. Sí, sí. Ustedes habían empezado nombrando a Perro Diablo, que bueno, no es la primera vez que tocan así. Fueron los primeros, los que abrieron el show, digamos. Sí, fueron los que abrieron el show, pero bien arriba, te digo, Perro Diablo. Arrancamos con Perro Diablo enchufados a las 2:20. Una banda con sí, mucho punk, una influencia muy marcada ¿no? de hip hop, sí, muy totalmente. Faltaba el churrasco, faltaba el churrasco ahí. No, el pibe tiene toda la onda. La verdad que está buena esta banda porque, nada, también hicieron un par de chistes. Ellos son de La Plata, entonces decían, bueno, hace 2 años, en el 2008, cuando arrancábamos, no venían a ver 17 personas. Claro. Ahora hay 25. Así que cuando el Zaguán cumpla un par de años más, no sé, llegaremos a los 100 y llenaremos claro. el Zaguán. Hacen una obra. Claro, sí, bueno, ¿por qué no? Después tocó Vienen por el Agua. Después, Si tan solo fuera martes. La cuarta banda la rompió. Ay, sí. ¿Quién lo dice? ¿Lo dicen ustedes o lo digo yo? Javi, no sé. Javi, entre las tres. 1, 2, 3, va. Javi Punga. ¿Cuál era Javi de todos esos? No, sí, el que estaba más bueno. El más no. punga. ¿Cuál era el que estaba más bueno? Perdón, paréntesis. Ok, después lo hablamos. Okay. Para mí el de la derecha no sé el nombre, chicas. Todos mucha actitud tenían. No, mucha actitud y aparte mucha armónica. No, bueno, Gastón tocaba la armónica, Luigi el bajo y Javi Punga la guitarra y cantaba. Yo creo que esa Javi Punga, me parece. La esencia de la banda. Ahí suena Javi Punga de fondo, ¿eh? ¿Para qué pensar? Yo soy vegetariano. Ahora soy vegetariano, se llama este tema. Ah. Mariana. ¿Quién será Mariana, no? Qué lindo. Bueno, después tocó Bodas Químicas. Sí. Y por último, fútbol con pez. Muy bien, pero no fútbol. Es fútbol con pez todos juntos, ¿eh? Para que no, para no, que no. No escuchó. No, es fútbol por un lado y pez es la otra. Entonces se juntaron y, bueno, fútbol con pez. No es, claro, no, era una mezcla, digamos, de las dos bandas. Así es. Muy bien. Sí, estuvo bueno. Y Bodas Químicas, que nombrábamos recién, me gustó mucho. Creo que fue la que más me gustó a mí. Estuvieron ahí jugando un poquito con Sumo, creo, si mal no con recuerdo. Con Papo, con Papo. Y con Papo también, sí. Claro, arrancaron con un tema de Papo y bueno, así le dieron para adelante, ¿no? Digo, o sea, arrancar con Papo, bueno. Después hay que sostenerlo, ¿o no? Sí, una. Y bueno, nada, o sea, también en un momento... le entregaron a uno de los encargados del Zaguán una plaqueta por los 5 años. Este chico encargado es un francés. ¿Se que se vino acá? Sí. No, nada, que decía que se vino acá a Argentina, le encantó y se quedó. Así que bueno, estas cosas tienen... No sé, por lo menos la capital federal, les diría, ¿eh? Porque hay muchas cositas parecidas entre París, yo que soy una chica de mundo, ustedes ya lo saben, con mi Majito de Gira. Majo de Gira. La pueden seguir, @majitodegira, tuitera, copada y de gira. Ahí está. Siempre ahí de gira. Me falta, bueno, en otra oportunidad haré el video de los ratones paranoicos. Sí, de gira, claro. Sí, sí. Sí, quiero decirles algo antes de cortar, que acá en Las Violetas estoy viendo a unos chicos que tienen cerveza sobre las mesas. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ¿a robarles la cerveza? No, pasa esto. Que si, claro, hasta las 6 de la mañana vos te podés quedar sentado después de las 6 con la cerveza en la mesa. Son los que se compraron 5 a las 6 menos 10. Y sí, son los que la tienen clara en Las Violetas. Nosotros, y bueno, Majo, no, pero vamos a venir un poco antes. ¿Vos con quién estás, Majito? Yo estoy con los chicos que hicieron un programita unas horas antes. Claro, sí, los conocemos. Muy bien. Con Fede, con Nico y con Matías. Muy bien. Que hicieron el programa que se llama... Amenaza nocturna. Tengo como una cucaracha real que me va instando. Y me dice, así que no, los de Amenaza Nocturna, bueno, estuvieron también girando por ahí después de salir del programa. Se acercaron al Zaguán. La fiesta estaba terminando, más o menos. Ah, paren, hubo torta también. Eso te iba a decir, hubo una torta que decía SAS, o sea, Zaguán Sur, ZAS, decía la torta. Sí, estaba hubo torta ahí. Y hubo champán. Estaban el champán fue lo que nos puso mimosas para llegar aquí al fin del fin. Yo creo que el champán fue la cereza del postre. Tal cual. Sí, había muchos periodistas también, periodistas de página, de Tiempo Argentino. Chicos jóvenes como nosotros, que bueno... Tenemos como esa capacidad de estar en todos lados, en todo momento, y hablar un poquito de todo, ¿no? Tal cual. Seguro. Bueno, Majo, muchísimas gracias por hacer el aguante hasta las 7 menos 20 de la mañana. Una genia, ¿eh? Una lady. Para salir al aire aquí en Nacional Rock 93.7. Yo te digo que está mejor que nosotras, Majo. Si querés venir a conducir, no sé, la línea abrió... Otro día voy, ahora voy a entrar a tomarme el chocolate sin alcohol que tengo servido sobre la mesa, ya frío. Pero bueno, todo era por salir con ustedes y terminar el fin del fin de con dos diosas como Gala y como Tombo también. Obvio. Buenísimo. Bueno, Majo, muchísimas gracias. Le deseamos un feliz cumpleaños al Zaguán y vamos a, obviamente, cerrar este bloque con las bandas que estuvieron sonando. Sí, seguro. Estamos escuchando a Javi Punga de fondo y vamos a volver a escuchar a Javi Punga, pero con otro tema. Ahora soy vegetariano, se llama el tema. Y se ganó nuestros corazones, ¿no? En esta noche. Recuerdo esa mañana mientras dormías y yo leía en la otra habitación.

Nacional Rock. ¿Ya te aburriste de tus discos? ¿Estás harto de escuchar siempre lo mismo? ¿Te cansaste de que todo suene igual? Abrí las orejas. Hola, soy Mauro de Payaso de Nadie. Somos una banda de Zona Sur que hace más o menos 11 años que estamos tocando. Integrada por Mauro en la guitarra y voz, Juan Pablo en el bajo, Nico en la batería. Bueno, nuestra página web, si les interesa, es www.payasodenadie.com.ar. Nos pueden encontrar también en Facebook. Y ahora van a escuchar San Vicente. Hola, que surfista en San Vicente. Hola, que surfista en San Vicente. Hola, que surfista en San Vicente. Hola, que surfista en San Vicente. Solistas, grupos, tríos, todo el rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido. Original. Estás volviendo de laburar a cualquier hora. Mientras te querés matar, empezás a canturrear para olvidar. Y de repente, tu canción pasa a la historia. Bueno, si sos un Motorhead, la inspiración no avisa. Nosotros tampoco. Nacional Rock 93.7. Más que un género, una actitud. ¿Te gusta la noche? En Nacional Rock dura hasta las 8. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son 8 los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como Grocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, tro. Feliz cumpleaños, León Gieco, 60 años cumple hoy. Estamos escuchando uno de los temas más memorables y más bizarros a la vez, ¿no? Con un video que me acuerdo, era pequeña, pero... Así arrancamos. Este tema es uno de los temas más bizarros de la historia discográfica de León Gieco, que no es poca, lleva más de muchos, muchos discos. Sí, pensar que él decía, me vengo acá, edito un disco y vuelvo a Santa Fe y me armo una frutería, dijo en la nota que hizo para La Nación hace pocos días. Y míralo ahora, lleva más de 40 discos editados. 47 discos. ¡Epa! Editados. Claro, León. León Gieco. El último es El Desembarco, el 2011. Y lo conocemos por haber hecho muchísimas participaciones dentro de lo que es el rock nacional argentino, ¿no? Valga la redundancia. Lo más destacable, yo creo, de León Gieco, que es algo que me emociona las veces que lo he visto en vivo, es ese compromiso social que tiene y que no lo ha perdido nunca. Desde el principio, porque obviamente fue parte de los orígenes del rock nacional, con un estilo notablemente marcado, mezclando el folclore con el rock. Y desde el principio, desde los inicios, siempre tuvo esa beta social y ese compromiso que no lo perdió nunca. Siempre fue como su rasgo característico. Sin caer en lugares comunes, en cliché, en sensacionalismo, que a veces por ahí resulta tan fácil, él con una dulzura y con un arte tan particular, nada, para mí ha logrado conmover a generaciones una tras de otra, porque nosotras no lo vimos en sus inicios, o sea, lo vimos en estos últimos tiempos. Y que hoy lo demuestran lo que es Mundo Alas, ¿no? Una película que produjeron y que se estrenó en el 2010, que tuvo muchísimo éxito, que trataba sobre su gira con un montón de personas con distintas discapacidades que formaban parte de su show y formaban parte de su arte, de su inspiración y de todo. De su cotidianidad también. La última vez que lo vimos a León Gieco fue en este Cosquín Rock 2011, que parece tan lejano porque fue a principios de año, pero bueno, se nos va el año, Gala, te lo digo. Te voy avisando, se va el año. Lo vimos en el Cosquín Rock, que estuvo con uno de los protagonistas de Mundo Alas, que no me puedo acordar ahora el nombre, que también compartió el escenario con varios artistas que han estado en Cosquín y es un clásico de Cosquín Rock. Y él dio una conferencia de prensa, siendo un artista muy importante, con una amabilidad con los periodistas, que obviamente esto no, a ver, el que lo conoce, no, esto no es novedad, pero uno no puede dejar de nombrarlo cuando uno se acerca a una persona y le hace una pregunta o le pide que, no sé, que diga unas palabras, qué sé yo, más que copado, más que amable y más que agradable. Sí, tal cual. También estuvo una pareja que bailó en el Cosquín Rock, donde el hombre, el integrante de esa pareja, estaba en silla de ruedas y lograron hacer como un espectáculo visual increíble, sí, que incluso del Cosquín Rock hay algunas fotos subidas en la página web, sí, elfindelfinde.net, si no lo dijimos pueden entrar ahí. Noctámbulas.net. Noctámbulas.net. Ah, más el fin del fin es el programa. Disculpen, estoy un poco perdida. No. Mucho Cosquín Rock, mucho Cosquín Rock. Volvimos con la mente nublada. Me desorienté. Fue un gusto, es lo más cercano que tenemos. Noctambulas.net, entonces ahí hay fotos del pasado con Cosquín Rock. En este año seguramente estaremos asistiendo. Pero todo esto era por León Gieco, que hoy día cumple 60 años. 60 Supongo años. Supongo que su familia le debe organizar un gran festejo. Yo no. Seguro. La sorpresa, no creo que León se lleve una sorpresa el día de sus 60 años. Qué bonito que era León Gieco de joven. Pero sí que va a ser muy musical. Qué bonito que era León Gieco de y, joven, Gala. Sí, me hubiera gustado nacer un par de años antes. Mirá vos, muy bien. Vamos a escucharlo. Claro. También otro de estos cruces que tuvo León Gieco en este último tiempo fue con la banda de rock, hard rock, Demente, y escuchamos en la conjunción Pensar en Nada. Justo ayer me di cuenta que solo es cuestión de plata. Diez ventanillas cobran, una sola es la que paga. Ve cómo piensa la gente, a veces la diferencia es tan grande que parecen seres de alguna otra tierra. De esa casa sola que se ve desde un avión, quizá en la soledad no haya dolor de pensar o dolor de pensar. Y cada vez más peligrosa. 93.7 Nacional Rock. Gala y Vicky @radionacional.gov.ar. Who they person could possibly Sons es lo que está sonando, un tema que ha sonado mucho aquí en el fin del fin de, porque nos gusta. Allá voy, y antes escuchábamos a otra grosa, nuestra queridísima amiga personal, Patti Smith, haciendo Because the Night. Una nueva hora arranca en el fin del fin de, le damos la bienvenida a Ulises Mendoza en la operación técnica. As the Angels era lo que escuchábamos, es verdad, de Patti Smith. Smith, es verdad. Era un acto fallido que el tema que quisimos pasar no estaba. Pero... es verdad, muy bien. The Angels, Gala y Vicky, arroba radionacional.gov.ar. Clásico de Pearl Jam, escuchamos Do The Evolution, una nueva hora que arrancamos aquí en el fin de al palo, como no puede ser de otra manera, aunque suene medio de... me salió el río adentro. Muy bien, Galita, ¿cómo estuvo el recital de Pearl Jam, que me lo perdí? ¿Cómo la has pasado? Pearl Jam volvió a la Argentina después de varios años, el primer concierto que dieron fue en el Estadio de Ferro y esta vez se presentaron en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata. Evolucionado, a tono con el tema de ese estadio. Tremendo, la rompe. Tremendo show, llevaron muchísima gente, más de 30.000 personas se congregaron en ese estadio que es tan bonito y tan nuevo, pero que a la vez conlleva un viaje, ¿no? Ir hasta la Ciudad de La Plata, volver. Es todo un bondi, pero que la congregación del rock lo amerita y muchísimo, sobre todo para, bueno, ver a Eddie Vedder, a Matt Cameron, a Jeff Ament, a Stone Gossard y Mike McCready en vivo, en una situación bastante grunge, volviendo a los 90. Tocaron este tema, me imagino. Sí, obvio, Dude Evolution... lo han tocado de... pero de una, fue uno de los momentos picos del show de Pearl Jam. Sí, a ver, no me voy... después de una semana que pasó de Pearl Jam, a quien no le interesó, le pasó por alto, ¿no? Pero sí, han tocado muchísimos temas. Del disco Ten, creo que tocaron casi todos, el primer disco de Pearl Jam. Después Versus, Vitalogy, No Code, Shield, Binaural. Creo que estuvieron todos muy presentes en La Plata. Hubo una conexión muy zarpada con el público que gritaba... sos Star Jam. Ese sentimiento. No puedo te canta parar. El tema. Hoy estoy a full. Esto de todo es una cobertura. Tendríamos ole. Que. Pero, ole, ole, hola. ¿Cuál? El que no grita Pearl Jam para. No, ese no. Ese no lo toco. No, no, lo... no, no, no. Soy Pearl Jam, ese sentimiento. Bueno, a ver, 3 minutos cantando ese tema al público, la cara de Eddie Vedder era... Qué lindo Eddie Vedder. Sí, para comérselo en vivo lindos, y en directo. Sí. Muy bien. ¿Tocó algún tema Eddie Vedder de tipo solista? ¿Hizo? Por ejemplo, la banda sonora Into the Wild, ¿tocó alguno de esos clásicos? No, no, no, no. No, no, claro, fue de, muy de Eddie Vedder, Ukulele Songs o... No me rompas o, el micrófono. De la banda sonora de Into the Wild. No. No, no tocó nada, era... No, igual Ukulele... Era... No, esa no daba, pero no, por no. ahí Into the Wild, a un temita... No, Pearl Jam puro. Estaba para hablar con Federico Brancatella, que la semana pasada, que estuvimos con los chicos de Amenaza Nocturna, nos contaba lo emocionado que estaba por el recital de Pearl Jam, un fanático, fanático. Bueno, yo me lo crucé a Federico Brancatella, incluso fui con Matías Mesolam de Amenaza Nocturna al show, nos perdimos al segundo tema, rock sí. and roll puro. Federico Brancatella al final del show estaba muy emocionado y no solo eso, sino que se fue a Chile, donde hacían claro. la siguiente fecha los Pearl Jam. Uno de los temas más zarpados que sonó, que en realidad es un cover, pero escuchémoslo, Last Kiss. Jam sin duda una de las grandes bandas que quedan vigentes y que siguen tocando y siguen haciendo giras y se siguen presentando, ¿no? Y otra gran banda es Foo Fighters, que parece que va a venir, ya está casi confirmadísimo que va a estar haciendo fechas con Arctic Monkeys y MGMT. En abril del 2012 se va a presentar los Foo Fighters, es como en el marco del Quilmes del 2012. Quilmes, Pepsi, ya estos festivales caretas no se les pone un nombre distinto. Son medio festivales caretas, sí. Pero la verdad es que Foo Fighters va a estar haciendo fechas, van a tocar en abril, en noviembre se ponen en venta las entradas. Estamos en noviembre, ¿ya? ¿Me estás diciendo que ya están a la venta o no? Sí, ponele el 26 de noviembre, Epa. Yo te digo, Tomo, que se ponen anticipadas o con alguna restricción sí, o beneficio bancos, de okay. algún banco para que bueno. puedan sacar las entradas los fanáticos. Se viene un 2012, antes. Arranca bien, ¿eh? Entre Roger Waters, Foo Fighters, bien 2012 porque se acaba el mundo, así que quemamos las naves, te vas y te metes una sobredosis de recitales, te quedas sin guita, pero no importa porque no hay 2013 en qué pensar. Tal cual, pero sin duda está Ponele. Muy vigente en Argentina siendo... digamos, 2011, 2012, el año que está por venir, la onda grunge de los 90, de las bandas de Seattle, sobre todo, como Nirvana, ¿no? Que vienen los Foo Fighters, digamos claro. que la banda de Dave Grohl, y después Pearl Jam, ¿no? De una banda que está festejando sus 20 años y lo festeja. Viniendo a la Argentina, tocando en el Estadio Único de La Plata, y también con un DVD que se llama 20, que bueno, lo pueden comprar, porque yo creo que ya llegó a la Argentina, sobre todo con que vino Pearl Jam a Argentina y demás, pero si no les tiro un dato, el DVD nuevo de Pearl Jam, discúlpame Eddie Vedder, pero está en Cuevana. ¡Epa! Está en Cuevana, hay que verlo, porque es un repaso sobre los 20 años de historia de la banda, los primeros recitales, ellos hablando, es sí, sí. realmente imperdible. Hay algunos cambios de formación, pero siempre está Eddie Vedder ahí, Cameron hablando, y todo lo que viene de Pearl Jam, toda esa conexión que ellos tienen con el público. A ver, Eddie Vedder se tomó un vino arriba del escenario. Hicieron No sé si todos tienen la tapa del disco Ten de los Pearl Jam, que son como todos ellos como haciendo manos para... todos levantando una mano y formando como un triángulo con las manos, entonces como todos tocándose las manos para arriba. Hicieron como esa escena con una botella de vino. Todos juntos levantando las manos así como alcanzando al vino. Vino tinto y argentino, me vino tinto imaginar. Y argentino, ah, bueno, que se okay, lo llevó okay. Alguien del público. Que no es bueno. Poco. Que yo vi en la entrada cuando los del público se le querían alcanzar el vino al escenario. Muy bien, muy bien. Así que se ve que llegó a buen destino, se lo tomaron y... Y para el segundo ya se lo estaban regalando a alguna chiquilla de ahí del público. Y sí, está bien. Muy bien. Así que bueno, Gala, la verdad es que me parece que la has pasado muy bien el recital de Pearl Jam. ¿Volverá Pearl Jam a la Argentina o vuelven, se seguro, termina todo acá? Seguro. No sé. Y la próxima que venga a Sediveder, te la tengo junada. Mirá. Vamos a escuchar uno de los mejores temas, los que a mí más me gustan. Even Flow del disco Ten, Pearl Jam, La Roquea, La Madrugada, el fin de fin. Oh, hell, now, faces that he sees, stomach and ain't that for me.

I wanna fly. Fly, fly away. I wanna fly. Fly, fly away. www.noctambulas.net. Periodismo en tanga, pero con conciencia de clase. Charly García, no se va a llamar mi amor, es lo que se va. Y antes escuchábamos a Lou Reed haciendo Dirty Boulevard, un temazo para arrancar o terminar esta última media hora del fin del fin. Gala y Vicky, arroba radionacional.gov.ar. Siete y 36 minutos de la mañana aquí en el fin del fin de hoy. Un caso excepcional, no vamos a tener nuestra clásica peli dominguera. No se sientan desorientados. Pregúntenle a su videoclub del barrio qué película les puede recomendar. Prendan la televisión, quizás en el cable enganchan algo. O si no, será un domingo sin película. Pero bueno, en esta oportunidad a salallenaonline.com.ar no está presente. Faltazo, ¿eh? Yo te digo que se están por quedar libres. ¿No? Es un faltazo, sin duda lo es. Pero no creo... Manténlo prendido. No creo que sea un domingo sin películas, porque voy a hacer una declaración y ahora voy a ampliar un poco la información. Pero creo que Cuevana nos ha salvado el día a más de uno. Y mañana... Siendo que los de hacerayelonline.com o hoy que no están los chicos y no nos pueden recomendar alguna película, uno entra a cuevana.tv y algo para ver te vas a encontrar. Después sucede que, por otro lado, y como noticia para complementar este salvajismo de hacer una alusión a la piratería, es que Cuevana es la primera vez que ha sido demandada penalmente. No, no, hoy todas pálidas, no viene a sala llena, denuncian a Cuevana. ¿Qué se pasa? ¿Sacaban las películas? Porque la cueva de Ana, te digo que todos tenemos un sillón VIP en esa cueva. En algún punto... por lo que se la denuncia a Cuevana es que este portal de películas y series online, por haber subido sin autorización a internet contenidos sin sin autorización, valga la redundancia. Los abogados han intentado acordar y de una manera informal no ha llegado. Esto es lo que informa Infobae.com. La aposta es que Telefe los demanda a los de Cuevana por subir alguna que otra serie, algún que otro recorte de su zona diaria, que no es nada que no esté en YouTube, por ejemplo. Telefe. Que viene pasando, mi papá es un ídolo, hace 400 años. Los Simpsons, claro. Comprate una película, Telefe. Con lo que le pagas a los abogados para denunciar a Cuevana, comprate una película copada y dejá de pasar películas que encima dobladas. No. Todo mal, ¿eh? La firma de esta denuncia la hace la Telefónica de España, que acusa al portal de reducir su contenido televisivo y de ofrecer la señal para ver en vivo desde la web, lo que significaría una violación a la propiedad intelectual según establece la ley 11.723. Esto es obviamente una primera instancia. Ya tenemos un caso que es Taringa siendo demandada por distintas editoriales del país por la misma causa. A ver, lo que hay que entender ustedes, filosofía de la justicia y el orden nacional, es que estos dos portales no terminan siendo ilegales, porque hay un vacío en la jurisprudencia, sí, en lo legal, que es que ellos son un portal, como si fueran un catálogo, en el que todo lo que ofrecen lo ofrecen a través de un link, y ese link lo alberga otra página de internet, que en ese sentido es muchísimo más peligrosa, y que si queremos denunciar algo, deberíamos apuntar a eso, que son los que albergan el contenido pirata. Sí, en realidad tiene que ver, me parece, Galu, con esto de que la legislación avanza muchísimo más lento que todo lo que es el fenómeno internet, que avanza a pasos agigantados, ¿no? El fenómeno Cuevana, YouTube, Taringa, es algo que crece muchísimo día a día y la justicia le va atrás, pero muy atrás. Entonces, cuando pasan estas cosas, que se violan derechos de autor, o se están empezando a uno dar cuenta de que hay negocios, de decir, bueno, Taringa, Cuevana, qué sé yo, van a correrles con lo que pueden. Y siempre va a estar del otro lado defendiéndose, diciendo, no, pero yo simplemente tengo links. Entonces, juzguemos a Google para el caso, porque Google también es un linkeo que googleas todo. Entonces, bueno, es un poco de que todos se van tirando la pelota para ver qué pasa, pero la realidad es que, lógicamente, lo que hablamos cuando fue lo de Taringa, ¿no? Y esto de bajarse discos, qué sé yo, sí. No hay que confundir, digamos, el trabajo de los artistas como si fuera algo gratis, es un trabajo, pero por otro lado, una multiproductora de Hollywood, ¿qué le cambia que te veas la peli en Cuevana? No jodamos, o sea. Yo si me tengo que poner de un lado, me pongo del lado de Cuevana. Obviamente. Es un sitio de internet que tiene más de 12 millones de usuarios, que si bien en algún punto queda relegado lo que es la piratería y demás, porque sobre todo expone películas o series internacionales en su mayoría, y en algún punto a mí me encantaría que la producción de cine nacional se una a Cuevana y empieza a tener ese vacío de espectadores que tienen las salas nacionales por poca distribución, por poco tiempo en salas y demás, que se unan a Cuevana para poder reproducir. Sí, pero eso me encantaría que los directores del cine nacional hoy digan, bueno, yo me animo a poner mi película en Cuevana. Está bien, pero son cosas distintas. Todo lo que tiene que ver con el manejo de las salas tiene que ver con que la gran, digamos, las grandes salas que existen hoy, o sea, más allá de los espacios del Inca y todo, son salas que no son argentinas, que son multinacionales, que por cada película argentina te meten en 500 extranjeras. Entonces, para ponerte la argentina, tenés que proyectar a la vez un montón de otras películas que vienen en el mismo paquete. Entonces tenés 500 salas con una película y una película argentina que la dan en tres funciones. Y además de eso, para mantenerte en cartel, tenés que cumplir con la mínima de espectadores que te tienen que ir a ver en 2 semanas. O sea que también hay como una situación que va mucho más allá de la difusión, que tiene que ver con la injusticia y el poco apoyo que se le da a veces al cine nacional, que también en realidad es una cuestión de conciencia del espectador, porque si uno deja de ir a ver películas pelotudas a Cinemark y te vas a ver una buena película a otra sala, y Argentina, o no también, pero apoyar un poco más la movida, también es como concientizar un poco al consumidor de cine, ¿no? Que a veces estamos tan empelotudizados con internet y con la televisión y todo, que terminás viendo cada película chota cuando te estás perdiendo peliculones. Bueno, pero justamente, solo siendo porque así, no sale en la tele. No, pero por ahí siendo así, siendo tan injusta la distribución del cine nacional a nivel salas y demás multinacionales, una de esas salidas quizás puede ser Cuevana, un lugar de cine donde se puede ver cine gratuitamente, online, y tiene 12 millones de usuarios, que no es poco, y creo que la mayoría de las películas a nivel nacional y una de las por ahí películas buenas tienen menos que esa cantidad de espectadores. Entonces por ahí animarse, se pueden encontrar con un público diferente que nos anima por ahí a ir a ver al cine algo nacional, pero que sí desde la comodidad de sus casas. Es que ni siquiera digo Cuevana, por ahí en el mismo sitio o haciendo una distribución más allegada con el público. Más allá de eso, quería recomendar una nota que le hicieron a Tomás Escobar, que es uno de los tres fundadores de Cuevana, sanjuanino él, que ahora vive en Buenos Aires y que su negocio ha pasado de ser en un principio un hobby que él tenía, de decir, con un par de colegas y amigos, querer unir y presentar cine en un portal, hacer lo que hoy en día es Cuevana, encontrarse con un montón de conflictos legales y que a la vez se haya transformado en una comunidad súper grande. Una nota muy buena es la que le hicieron en la Rolling Stone, Cuevana, el gran invento argentino. Ahí está Tomás Escobar hablando, uno de los tres fundadores de la plataforma donde se pueden ver películas y series online sin pagar un centavo de industria nacional, haciéndole competencia directa a lo que hoy en día es Netflix, que es la multinacional de películas online, la cual sí se tiene que pagar, que no va a durar mucho en el país, me parece. Muy bien, bueno, vamos a ver entonces qué pasa con esta situación, con Cuevana. Mientras tanto, aprovechen y clávense todas las pelis que puedan, porque puede desaparecer en cualquier momento. Nos vamos a ir escuchando a Manu Chao haciendo Clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal.

pero no estuvo tan mal. No sé qué opina nuestro operador técnico, Ulises Mendoza, que nos vio en esta última hora. No, me tira un pulgar ahí. Dos pulgares nos tira. ¿Cuántos Ulises? Y como 8. Ah, oh, bueno. Ulises. Bien, bien, bien, bien. ¿8 sobre 10 o 8 sobre 100? Sobre 10. Ah, bueno, ok. Muy bien. Sofía Tarruela es la productora de este programa, así que cualquier cosa te la agarrás con ella. Nosotras no somos más que simples ovejas de su rebaño. Diego Corbin, quien antes nos operó técnicamente la primera hora del programa, y dijo que era uno de los programas más divertidos de la radio. Claro, ponele, un caballero, ¿eh? Ponele, yo no sé si se reía con nosotras o de nosotras. Y, no ahí sé. No, nos queda la duda, Diego. Pero está bueno porque nos gusta que nos digan lo que queremos escuchar. A las 7 de la mañana, mentime, dale, mentime que me gusta. Ahí acabo de hacer una aclaración también en el Facebook del Fin del Fin de, al cual todos se pueden agregar, que hemos subido unas fotos, unas fotos divertidas de lo que es la producción de la radio, pero ahí aclaré, ¿no? Que tengamos en cuenta que todas las fotos son a las 6 de la mañana, que estamos todos bastante. Yo creo que la soltería, no, la soltería nos pegó mal, Gala. Estamos subiendo fotos al Fin del Fin de. No es una buena señal. No, yo estoy, no, no. Yo soy antifoto. Antifoto, así que nada. Y las fotos tuyas de Maya te dije que no. Pero vos decís que estamos solteras. Para mí yo estoy comprometida conmigo misma. Ah, bueno, está bien, puede ser. Yo me estoy buscando todavía. Es un buen fundamento. Yo me voy a seguir buscando. Yo soy la naranja entera, Gala. Muy bien, tenemos una página web que es www.noctambulas.net. Ahí pueden subir y escuchar todos los programas anteriores que son similares a este. Así que si no te gustó, no pierdas el tiempo, que hay muchas cosas para hacer en este país. También estuvo Majo López haciendo la cobertura de lo que hicimos esta noche, en realidad, que fue ir al Zaguán Sur, que cumplía 5 años, donde tocó fútbol, Javi Punga, El Perro Diablo, Las Bodas Químicas y una bocha de bandas más. Sí, muy bien, muy bien. Así que bueno, será hasta la semana que viene. Ella es la señorita Gala Caccione. Victoria Tombolini. Nos vamos a ir con un tema que lo quiero poner porque, sinceramente, después de este fin de semana de festejo de cumpleaños y festejo del Zaguán y festejo de acá y festejo de allá, lo único que buscamos es eso, Tombo. La cama. Voy a romper la cama. Vamos a cerrar con Señor Tomate haciendo tu tumba cama. Nos reencontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana. Chao.